Un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave de esta cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres del sistema. Es el problema de esta humanidad, es como la gangrena, es la nueva orden mundial, hermanos, esto no es broma. Esta falsa democracia se derrumba. Esto es la deuda eterna. El editorial, Adolfo Melnik. Hay que cambiar el sistema. Con este tema de la pandemia, que nos tiene a todos preocupados por la cantidad de infectados y de muertos, y la resistencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires a sumarse a una cuarentena más estricta y, por el contrario, permitir cada vez más apertura, a pesar de la realidad que nos muestra la cantidad de infectados y de ciudadanos fallecidos, nos deja otras cosas además de todo esto, porque la relación entre la política y la economía y el Horacio Rodríguez Larreta necesita sumar puntos para una futura carrera política que será gobernador, candidato a gobernador de la provincia o a presidente de la nación, porque ellos ya están pensando en las próximas elecciones, ya ni siquiera en las de medio tiempo, sino en las presidenciales. Pero nos deja otras reflexiones, por ejemplo, cómo algunos comunicadores hablan con total desparpajo del dinero de todos nosotros, de todos los argentinos. Y entonces tenemos a este conspicuo declarante que es Jorge Asís, al que sus entrevistadores le dicen maestro, y que de ser un escritor medianamente interesante, se ha transformado, después fue embajador en Portugal durante el gobierno de Carlos Menem, tomándose unas largas vacaciones de 4 años en Portugal con el país con el que no se hizo ningún tratado ni ningún negocio, y es muy lindo, parece ser, Portugal, así que estuvo fenómeno Asís allí. Se ha transformado ahora en un personaje declinante que ya no solamente intelectualmente, sino que físicamente ha dejado de ser aquel presentador parecido a Omar Sharif para transformarse en una caricatura de lo que fue físicamente, más viejo, más canoso, con el abdomen prominente y hablando como si fuera el oráculo de Delfos. Lo he escuchado decir con su entrevistador: son 3 centavos lo que quedan entre lo que quieren los fondos buitre y lo que pretende pagar el gobierno. 3 centavos, que igual no se van a pagar nunca. El periodista lo miró y le dijo: maestro, otra vez. Y Jorge así siguió, se ríe socarronamente y tira 3 centavos como si no fueran nada. Lo mismo dijo el que fuera presidente del Banco Nación durante un breve tiempo, Carlos Melconian, que fue eyectado del gobierno de Macri porque pretendió hacer algo de política con el sindicato de bancarios y demás, y Macri lo echó. Pero sigue siendo el comunicador de los economistas de Macri, porque habla medio en porteño, con giros canyengues, medio en lufado, algunas malas palabras mezcladas, y también dijo lo mismo: 3 centavos, ¿qué son 3 centavos? Bueno, nosotros hicimos la cuenta de lo que son 3 centavos. Primero, que son 3 centavos de dólar, Por lo tanto, hay que multiplicarlo por la deuda que se pretende arreglar. La deuda es de 30 mil millones de dólares. 3 centavos son 90 mil millones de centavos. Esto equivale, hacemos la cuenta rápida, centavos, hay que dividir por 100, a 9 mil millones de dólares. Quiere decir que si el gobierno aceptara lo que los fondos buitres quieren, estarían aceptando pagar 9 mil millones de dólares más. Claro, ni a Jorge Assis ni a Melconian les molesta demasiado el tema. Pero a nosotros nos molesta el hecho de que esos 9 mil millones hay que dividirlo por la cantidad de trabajadores argentinos que van a tener que poner 9 mil millones de dólares más de una deuda que es impura, que es una deuda que es ilegal, que es ilegítima, que es odiosa y que no fue investigada antes de concertar ningún arreglo con nadie. Pero si los bonistas no aceptan este arreglo, porque quieren esos 9 mil millones de dólares más que tanto desprecian Assis como Melconian, bueno, entonces el gobierno va a tratar de arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional lo que no quiere es que le hagan ninguna quita de capital, que los 44, 45 mil millones de dólares que le llegó a pagar, le llegó a prestar al gobierno de Macri, y que hubieran sido 55 si este gobierno no se niega a recibir la última parte, no quiere que le quiten el capital de aquello. Por eso insistía tanto el Fondo Monetario como aliado del gobierno para que los bonistas arreglen. Si los bonistas arreglaban con una ínfima quita del capital y con reducción de intereses y con el plazo como el gobierno se lo propuso, el Fondo Monetario no tenía que ponerse a discutir ahora si le va a bajar los intereses al gobierno o le va a bajar el capital, en fin. Esta es la parte económica que este gobierno decidió llevar adelante, para eso llegó, para arreglar con los acreedores. Para eso llamó a este joven Martín Guzmán, que es un economista reconocido por su maestro Joseph Stiglitz, que es un premio Nobel de Economía. Y entonces, para esto ha llegado, para arreglar estas cosas. Pero hay otras cosas en la economía que el gobierno arregló o pretendió arreglar y más bien emparchar emitiendo moneda, que no es un reproche que hay que hacerle, porque la comunidad europea, que recibe prácticamente órdenes de Angela Merkel, la presidenta del gobierno alemán, ha puesto en circulación en los 27 países de la comunidad 750 mil millones de euros que también fueron emitidos. Y Estados Unidos emite dólares como si no supieran hacer otra cosa. Es la industria que más trabaja en Estados Unidos, la emisión de dólares. Bueno, así que la inflación que se va a producir por la emisión descontrolada de pesos y la emisión descontrolada de dólares y de euros y en todo el mundo se va a emparchar, porque en realidad estas cosas son virtuales y no existen. Este papel es un papel que si uno le quitara el nombre, no vale nada, es papel. Tendría el valor del papel reciclado en algún centro de reciclamiento a vender por kilo. Esa es la moneda en el capitalismo. Son todas ficciones. Por otro lado, la alarma de los medios concentrados, en los hegemónicos, por lo que pretendió ser una intervención para salvar para el país a la empresa Vicentín. El gobierno se retiró ya de toda negociación, también se retiró el gobierno de Santa Fe, y el gobierno hasta dispuso el fin de la intervención que había propuesto, porque el juez que entiende en la quiebra es una persona que ha estado hasta hace casi un año empleado de Vicentín, desde que se recibió de abogado hasta la fecha. Ese tipo falla todo a favor de Vicentín. Bueno, vamos a ver cómo terminan. Y los acreedores de Vicentín, los miles de productores que se quedaron sin cobrar, tendrán que reaccionar a la vez para poder cobrar sus acreencias, si es que alguna vez las pueden cobrar. Otro de los temas que los desesperados hegemónicos miran con temor es la nacionalización de las compañías energéticas. Para este tema, vale aclarar que todas las declaraciones sobre nacionalización de las empresas privadas y todas esas cosas son falsas, porque las empresas energéticas no son privadas, son del Estado. Y el Estado se las concesionó, Carlos Menem mediante, por 99 años. Pero si no cumplen con su cometido, como le pasa a Edesur fundamentalmente, porque los cortes son muchísimo menores en Edenor y en Edelap, el Estado puede cancelar, por mala praxis, la concesión, a despecho de que el dueño de Edesur se sacó la foto con el presidente de la nación. Entonces tengamos en cuenta esto. Si las empresas privadas no cumplen con el contrato, el gobierno las debe no expropiar, les debe cancelar el contrato, porque no se puede expropiar lo que es de uno. Las empresas son del Estado, han concesionado las empresas. Lo repito para que se entienda bien. Todas las empresas energéticas, Edesur, Edenor, Edelap, son del Estado y son concesiones. Si los concesionarios no cumplen, se les quita la concesión. O así tendría que ser. Eso es lo que figura en el contrato. Por eso, todos los rebuznos de los alcahuetes de turno diciendo, oh, quieren expropiar otra empresa privada, Edesur, pobre Edesur. Edesur es Argentina y ha concesionado. Mal concesionado, pero la ha concesionado. Y si siguen trabajando mal, hay que retirarles la concesión. Un último párrafo para la gira del mediático expresidente de la Nación, Macri, increíblemente presidente de la Nación fue, con su esposa e hija por todos lados. Este tipo se va y de gira en medio de la pandemia y produce un cisma político en su espacio, porque nadie sabe si va a presentarse, si no va a presentarse, qué va a hacer, qué no va a hacer. El tipo pasea cuando está cada vez más comprometido, sobre todo en el tema del correo y de las autopistas, cada vez más comprometido por la justicia, y ya no solamente por los jueces que él quería destituir, sino por los jueces que fueron muy amables con su gobierno durante todo su periodo. Como son jueces, todas las pruebas en mano ya no las pueden evitar. Esta es la situación de nuestro país ahora, la situación de nuestra ciudad ahora, y la idea de que solamente cambiando el sistema capitalista por otro solidario y que atienda las reales necesidades de la población, puede haber un poco de felicidad para nuestro pueblo. Seguimos en La Deuda Eterna. Un episodio más de La Deuda Eterna en esta presentación que es posterior al editorial de nuestro compañero Adolfo Melnyk, que es una especie de anticipo a los temas que van a ir recorriendo de alguna manera el programa de hoy, sobre todo el tema deuda. Pero primero, antes de seguir con esta presentación, no estoy solo en la tarde de Buenos Aires, sino que me acompaña Alejandro Fernández. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Muy buenas tardes, como siempre, a todos los que nos oyen, a ellos y a ellas nos debemos. Y muy buenas tardes y otra vez muchas gracias por la producción de este programa, que vuelve a estar completa en cada uno de los ámbitos casi de discusión política más urgente. Sí, arrancamos justamente con el tema de las islas, porque no se le ha dado en realidad el estatus que este problema gravísimo, porque aún hoy, ya lo van a escuchar, estando las brigadas apagando los incendios, se han detectado motoqueros provocando más incendios. Si ya vamos a ver a qué responde todo esto, que no es un loco incendiario que está haciendo esto en las islas del Delta, que si no me equivoco es el segundo o el tercero más importante de América. Así que vamos a estar, de alguna manera, ahora lo vas a ampliar vos con quién vamos a charlar, y algunas muchas otras cuestiones que obviamente por tiempo no vamos a poder conversar aquí. Pero justamente la entrevista que hicimos el miércoles pasado al abogado de Cristina Castro, el doctor Leandro Aparicio, tuvo mucho trabajo. Conversamos un ratito con él ayer, pero no pudimos hacer la entrevista por razones obvias, que se encontró en la comisaría de ese pueblito donde dijeron, no, pero lo paramos un ratito y siguió viaje, un objeto que le había regalado la abuela. Y esto lo reconoció el perro rastreador, adentro justamente de un calabozo antiguo en desuso, donde tiraban basura, y dentro de una bolsita estaba esta sandía de madera que tenía dentro una vaquita de San Antonio, y que el perro fue directamente a agarrar esa bolsa, y por supuesto que estaba Cristina, que acompaña, la mamá de Facundo, estaba allí acompañando todos los allanamientos. Bueno, una prueba más de que estuvo detenido por la policía. Ese es uno de los temas. Sí. Sí. No, me quedaba pensando en que otra prueba más de la irrefutable constatación de hechos que tenemos sobre cómo operan las fuerzas de seguridad en este país, y que realmente nunca más sigue siendo una deuda mientras afrontamos otras, porque no solo ya es irrefutable la aparición de Castro por la comisaría, sino que lo vemos en que es irrefutable la omnipresencia del Estado para poder silenciar este tipo de situaciones en las cuales no se discuten los medios más que pequeños hechos o cualidades del caso sin una discusión de fondo, que es la sistemática confluencia entre el Estado y las fuerzas de seguridad para cubrir las desapariciones de este segundo. Vemos cómo hoy imputan al ex subsecretario de Operativos de Seguridad, de Patricia Burrich, de Pablo Nocelli, si no me equivoco el nombre, por la causa de Santiago Maldonado. Entonces damos cuenta de que es muy fácil de entender y comprender, si en 6 meses se generó esta imputación, es muy fácil de entender que el Estado tiene las herramientas para conocer cuáles son las estrategias que tienen las fuerzas de seguridad para cubrir los hechos de lesa humanidad. Hablando de fuerzas de seguridad y en relación con lo que decide Santiago Maldonado, ya liberaron a los manifestantes detenidos en el centro, ahí en la avenida Corrientes, las 13 personas que fueron detenidas durante la marcha por los 3 años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y los 3 meses de Facundo Astudillo Castro. Los acusaron de resistencia a la autoridad y daños. Es más, el video fue de circulación masiva y queda claro que la policía los venía hostigando desde atrás para generar lo que sucedió después. Pero no hubo ninguna agresión de los manifestantes, sino que primero estaba la policía del chalequito celeste, que supongo que son los de tránsito, y atrás venían la fuerza de choque de la infantería de la policía. Ahora, 4 o 5 horas antes, habían estado los anticuarentena y la policía los cuidaba como si fueran a esos que fueron violentos, que atacaron a los periodistas hace un par de semanas atrás, a esos los cuida. Y a los otros, a los que fueron a pedir por justicia, justamente lo que hacen es hostigarlos y provocarlos. Es así como están las cosas, Alejandro. Lamentablemente no se hizo lo que se debería haber hecho con toda la fuerza de seguridad cuando correspondía. Esto tiene que ver después que pasó la dictadura militar. Ahí había que haber tenido una depuración en cuanto también a los conceptos y las concepciones de quiénes son y qué hacen en un Estado. Exactamente, porque es como vos lo decís, es muy explícito qué es lo que se propone en este Estado, en qué población cuidar y en qué población no cuidar. Y es así como se sigue creciendo la deuda con los movimientos populares que cada vez que reclaman en lo justo, tienen una doble afrenta, la causa en sí y después las causas contra sí mismos y sí mismas por estas figuras de resistencia a la autoridad. Es una resistencia a la autoridad, que es a la autoridad fascista que tiene la Fuerza de Seguridad si el Estado es de encubrir estas situaciones. Así que tanto los medios, el Estado, los cuidan a ellos y nos incriminan a nosotros. Entre nosotros nos toca cuidarnos y para eso son tan necesarios los medios alternativos de comunicación, para que se difundan no solo estas imágenes, sino la realidad de los hechos y las causales, las consecuencias de los hechos, pero sobre todo los fundamentos del porqué. Hay un Estado, una corporacracia, como dice siempre Moira Millán, que cuida unos intereses que son claramente de clase. Al mismo tiempo, amedrentamiento y hostigamiento policial hubo en la algodonera Avellaneda. Las trabajadoras y los trabajadores de la algodonera Avellaneda salieron a manifestar y fueron hostigados, dependen de Vicentín, y fueron a manifestar contra Vicentín y fueron hostigados el viernes por los agentes policiales mientras repartían volantes para informar a la población de su situación, donde no están cobrando ni siquiera la totalidad de los salarios de hambre que le pagaba la empresa. Así las cosas, Alejandro. Vicentín, que reculó el presidente y con argumentos para mí muy débiles, sacó un decreto para anular el decreto de la intervención de Vicentín. O sea, quedó alejada la expropiación, quedó alejada la intervención. El presidente parece que anuncia algunas cuestiones y da marcha atrás. De lo que dijo en la campaña cuando aseguró que iba a haber una reforma judicial, eso es lo que se está tratando de armar ahora, una reforma judicial que habrá que estudiar qué es lo que cambia de ese poder judicial, porque realmente no se habla, creo, en el proyecto de que los jueces sean elegidos de manera popular como son elegidos los gobernantes, con lo cual van a seguir siendo parte de ese piso aristocrático, salvo que la letra chica del proyecto diga otra cosa. Y en ese margen, también había anunciado en la campaña que no se iba a pagar un peso de deuda hasta que no se investigara la deuda real. Bueno, eso tampoco se cumplió. Es más, todo lo contrario, es lo que se acabó de firmar ayer. Exactamente, es lo que no se cumple. Sí cumplimos nosotros, si te parece, Darío, comento sobre cuáles son el temario que vamos a tener para analizar justamente todas estas aristas, porque como vos decís, ese es el fraude que nos instalan sobre las posibilidades de modificar, cuando en verdad, ¿cuántos años van a tardar para que esa reforma se traduzca en la vida popular, en la vida cotidiana? Como así también se nota la rapidez con la que se nota en la vida clasista, en la cual Vicentín y sus directivos, como siempre en este país, zafan. Muy bien. Por eso mismo, nosotros no vamos a zafar, no vamos a hacer ese fraude, y en la deuda eterna hoy tenemos, después de haber escuchado la columna de nuestro compañero Adolfo, la posibilidad de ver otra de las grandes deudas que tenemos en esta actualidad, que son las deudas ecológicas, y vamos a ver el tema del incendio en las islas. Darío tuvo la posibilidad de entrevistar a María Fernández Colón, abogada de la Asociación Civil por la Justicia Ambiental, para analizar un poco en el caso en el cual en los medios la única noticia que suena es cuando se excusan al respecto. Siguen vigentes cualquier tipo de legitimidad agraria para poder hacer lo que se quiera con el suelo, un suelo al cual ahora debemos pagar con deuda, un suelo que de las mismas personas que quebrantan y generan este fraude son los acreedores de estas deudas que pagamos con los dividendos de solamente nuestros impuestos, y eso es nuestro trabajo. Por eso va a ser muy importante ver la columna de Julio Gambina en Economía y Política, donde titula Acuerdos con privados, algo para festejar. Creo que los únicos que festejan es nosotros, que vamos a seguir teniendo una deuda eterna, por lo cual tenemos programa por años, y festeja la doctrina Stiglitz, que es un Estado solo para reparar las fallas del mercado, pero nunca hacerlo responsable de cuánto ellos ahogan todo lo que se traduce en la economía popular. ¿Cuántos años van a faltar para que este arreglo de deuda realmente se traduzca en nuestra vida cotidiana? Bueno, para poder pensarlo mientras tanto, vamos a disfrutar de la columna de la cultura represora de Alfredo Grande. Mambrú se fue a la cuarentena. no puedo opinar de nada de Alfredo hasta que no lo escuche, así que espero que lo podamos disfrutar y seguir analizando toda la realidad crítica para poder después hablar con quien sí sabe de la deuda eterna, con quien sí considera que los fraudes hay que investigarlos. Vamos a entrevistar al historiador Alejandro Olmos Gaona a partir de la carta abierta que le escriba el presidente Alberto Fernández, que ya sabremos o nos enteraremos de qué habrá hecho con esa carta si se festejan estos acuerdos solamente con el ámbito privado. Claramente no va a estar en la portada de los diarios, pero sí apareció en la portada de los diarios lo que es ya la brecha educativa, digital, las conexiones y la deserción que hay, se transforma en una cuestión de clase, así que más que nunca en la educación en la era corporativa vamos a poder disfrutar de Darío con tu columna Educación Híbrida, que especulo para dónde apuntará a partir de esta nueva metamorfosis, que no fue ninguna nueva normalidad, sino instalar la normalidad que deseaban los mismos acreedores de la deuda que estamos festejando pagarle. Muy bien, Alejandro. Entonces, si te parece, ya mismo vos mandás a continuar con qué. Y como continuamos con la deuda y la vamos a seguir pagando, con ustedes, la deuda eterna. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. La voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. la daga, haga lo que haga uno. Estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba. La de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo. Que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz. ¿Está el límite? Entrevistas. Un programa más de La Deuda Eterna, una entrevista más, y ya estamos en comunicación con la doctora María Fernández Colón, de la Asociación Civil por la Justicia Ambiental, respecto del amparo presentado en la Corte Suprema de Justicia, y esto vamos a engancharlo con todo lo que nos viene pasando respecto de los incendios y los humedales. Muy buenas tardes, María. Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Bueno, gracias por atender a La Deuda Eterna. Por favor. María, a ver, ¿qué es lo que viene pasando? ¿Por qué hay que llegar a presentar amparos? ¿Qué está ocurriendo con los territorios? Digamos, una mirada general primero para ir a lo particular después. Bueno, como sabemos, el área que denominamos Delta del Paraná es una región, toda la parte insular sobre el Paraná, eso es de jurisdicción de tres provincias, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos y la provincia de Santa Fe. En gran medida, los entrerrianos somos, digamos, los propietarios del 80% de las islas, teniendo un 15% Buenos Aires y un 5% Santa Fe. Por eso, esto, todo lo que ocurre en las islas es una cuestión interjurisdiccional, porque compromete a estas tres provincias. ¿Qué pasó? Hace unos 10, 15 años atrás, y un poquito más también, con todo el boom sojero, todo lo, digamos, muchas tierras altas, nosotros somos una provincia agrícola ganadera básicamente, toda la actividad agrícola se aumentó, o sea, toda la demanda de campos de altos fue aumentando, y toda la actividad ganadera, que era la prioritaria dentro de la provincia, se fue desplazando a tierras bajas e incluso a la zona insular. Entonces, esa zona insular siempre tuvo actividad, pero una actividad de baja escala, había mucho apicultor, había mucha pesca, había ganadería, pero una ganadería más de pequeños ganaderos, de familias isleñas. Bueno, era otro contexto, ¿no? Más o menos en 2004-2005 comenzaron a llevarse gran cantidad de ganado a las islas. ¿Qué pasa? Son territorios muchísimo más, o sea, son ecosistemas más frágiles, hay con otras connotaciones físicas y biológicas que terrenos continentales. ¿Qué pasa? ¿Qué comenzaron a hacer? En los terrenos bajos, no solamente en el insular, en esta zona, hay una práctica muy arraigada a la gente, que es ir quemando pastizales, los pastizales que están secos y están altos, en la zona de pastizal, como se llama, los ganaderos queman toda la parte de arriba para que venga el rebrote abajo. Es una práctica que es bastante complicada, porque imagínense que compromete todo el sotobosque, compromete el tema de toda la anidación de aves, bueno, un sinfín de impactos al ambiente y a la flora y a la fauna silvestre. Sí, te diría que más que complicada es depredatoria, porque... Depredatoria, estás, sí. Estás, lo que pasa es que, no es que bueno. Estás quemando tu campo de soja, como uno suele ver en las rutas a veces cuando los ganaderos están quemando para volver a sembrar, en fin. No, acá estás directamente sobre la fauna y la flora autóctona. Es decir, hay un desequilibrio ambiental muy claro y muy manifiesto. No, aparte sumado, imagínate el calentamiento global, la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, tremendo. Siempre esto fue ocurriendo... con algunas resistencias, pero bueno, eso es algo que siempre estuvo presente, el tema de las quemas. Se empezaron a ir, digamos, más por el 2007-2008 hubo muchos incidentes a nivel de la ruta 14, por ejemplo, y la ruta 12, porque toda esta humareda de las quemas iba hacia las rutas nacionales y era visibilizado por el resto de la gente, y por ahí llegaba a las grandes ciudades, sino que en el campo, y medio que nadie se entera. Entonces, en ese momento, nosotros, la Nación empezó a legislar y sacó lo que se llama una ley de presupuestos mínimos de quema, que medio como que quiso regularizar y decir, o sea, hoy esto ¿por qué cuento esto? Porque las quemas en nuestra legislación son legales. Eso es algo que, bueno, tendremos que replantear. Es una actividad legal. Quemar en la sí, perdóname, para que los oyentes lo entiendan bien. ¿Vos me estás diciendo que las quemas son legales en las islas? Son legales a nivel nacional. Después cada jurisdicción fue regulándola o como reglamentándola de alguna manera. Nosotros en Entre Ríos tenemos varias leyes y otros también tenemos una ley de manejo del fuego. Nada de eso ha frenado y todo es un caos. La gente no va y no pide permiso a la Secretaría de Ambiente. Tampoco hay una decisión política de que la Secretaría de Ambiente se movilice cuando ve que hay quemas ilegales. Las quemas se producen y se producen. ¿Qué pasa este año? Lo que está pasando este año nos tiene totalmente absortos a todo, porque es, empezando en una sequía tremenda, porque vos ves las tierras artidas, agrietadas del agua que nos falta. Pero por otro lado, los fuegos son impresionantes. Son hectáreas y hectáreas quemándose todo el tiempo. Entonces están por arriba los aviones hidrantes, hay brigada, mandan equipo técnico de allá, de Nación, de provincia, viene gendarmería, viene prefectura. Todas las fuerzas y el fuego no para. Se siguen quemando las islas y siguen, o sea, yo no estuve ahí parada adentro, pero bueno, hay un montón de testimonios que dicen que andan cuatriciclos y todo quemando, o sea, se sigue quemando. El punto es... Es decir, perdóname, mientras están las brigadas tratando de apagar, se siguen quemando. Se sigue quemando. ¿Y quiénes son? Sumado, y no, bueno, ahora esto hay un entramado de causas judiciales bastante grande, que cada día aparece una causa judicial nueva. Entonces nosotros, por ejemplo, hicimos amparos en la corte contra los estados provinciales, contra las tres provincias responsables. Pero, por ejemplo, hay un juicio que es en Justicia Federal, que lo inicia otro colega, que es contra los propietarios privados y que va en paralelo con una causa penal. Entonces lo que ellos están llegando, o sea, están tratando de abordar el tema llegando a los propietarios de los campos. También es una cuestión re ardua, porque ¿qué pasa a las islas? Parte de las islas son terreno privado y parte de las islas son tierras de dominio público, tierras de dominio público de la provincia de Entre Ríos, por ejemplo. Entonces ahí hay un gran caos, porque la provincia, no es que esas tierras están sin tocar, esas tierras tienen o permisos de uso a los lugareños o como datos onerosos a gente que quiere, productores agropecuarios que quieren utilizar las islas. ¿Qué sé yo? Es un tema tremendo porque, como ven, tiene un montón de aristas. Empezando, es urgente una intervención de empezar a regularizar toda la parte dominial y decir, bueno, a ver, ¿de quiénes son estos terrenos? A ver, la provincia de Entre Ríos, ¿a quién le está dando permiso? ¿A quién le está dando como dato oneroso? ¿Sirve poner en comodato todos estos territorios con la cantidad del gasto enorme que están haciendo, no solamente la nación, sino las provincias, y con lo que se está destruyendo el principal humedal que tenemos en la Argentina. Recordemos, María, que el tema del ganado en las islas tiene que ver con el corrimiento de la frontera agropecuaria, del agronegocio. Exactamente. Los campos que también van a quedar inutilizados por el uso de los agrotóxicos en tierra firme. Sí, es un modelo depredador. Y vos imaginate que nosotros, dentro de las islas, dentro del delta, hay varios... nosotros sabemos que a nivel nacional no tenemos ley de humedales. Pero ¿por qué no tenemos ley de humedales que podría estar organizando este tema? Porque hace 5 años que en el Congreso Nacional van sucediendo diferentes proyectos y se frena porque hay un lobby enorme para que la ley de humedales no salga. No solamente por Entre Ríos, sino por toda la Argentina. Claro, sí. Pero básicamente, ¿el delta del Paraná no es uno de los más importantes del mundo? Sí, sí. ¿Y no hay una legislación de humedales justamente sobre el delta del Paraná? No, es muy curioso. No tenemos ley nacional de humedales. Y después tenemos, tampoco Entre Ríos tiene una ley que regule la totalidad de sus humedales. Tiene por ahí algún área protegida, tiene un sitio Ramsar, está salpicado de protecciones, pero que nunca no hay una decisión política de protegerlo, porque de repente está invisibilizado todos los servicios ecosistémicos, que yo anoche pensaba tratando de organizar mi cabeza y decir, bueno, el día que no tengamos todos esos servicios, ahí vamos a sentirlos. Nosotros somos una provincia que sufre de constantes inundaciones, y más las ciudades que estamos sobre los ríos y arroyos. Entre Ríos es un gran humedal. Entonces, el día que esos humedales, esas tierras que no son ni altas ni es terreno alto, es esa tierra que pasa parte del año inundada. Eso es un humedal, como un pantano de alguna manera. El día que no tengamos esos humedales, porque los rellenan, porque hacen un endicamiento, porque reventaron lo que es el pastizal nativo, no vamos a tener esa amortiguación frente a las grandes crecidas que tenemos tanto del río Paraná y del río Uruguay, no tenemos reserva de agua para las grandes sequías, como por ejemplo la que tenemos ahora, la purificación de agua, la recarga del acuífero guaraní, todas esas cosas que por ahí no estamos acostumbrados a que estén en primera plana tratándose, pero son cruciales para que dentro de 10, 15 años podamos tener un montón de servicios ecosistémicos. La verdad que no sé qué vamos a hacer, porque nos vamos a quedar sin tierra para producir alimentos, ¿no? Y justamente, ese es el gran giro que hay que lograr, pero no creo que sea tampoco este gobierno el que enfrente una situación de un cambio en el modelo económico de 180 grados. No lo veo. Lamentablemente, lo que se está sucediendo actualmente en varias áreas, no coincido que no hay ninguna, puesta en cuestión, no se está cuestionando el modelo de agroindustria que nos está reventando. Y yo a veces... las ciudades no palpitan ese tema, pero nosotros que somos los pueblos fumigados, por decirlo de alguna manera, sabemos el cambio tremendo que ha sido en pocos años, en menos de 20 años, cambió diametralmente cómo es la composición del interior. Inclusive todo el desarraigo rural que hay se ve impactado en las grandes ciudades por la cantidad de cordones de pobreza. Todo el conurbano bonaerense está lleno de los migrantes de las provincias del norte. ¿Por qué la gente se va para Buenos Aires? Porque las provincias han destruido las economías regionales y también el campo no es un lugar para vivir. Bueno, ahí tenés el Chaco que sigue, en plena pandemia siguieron desmontando y la sonrisa del gobernador Capitanich diciendo, no sé qué está pasando. Bueno, esto está pasando. Está pasando que el mundo corporativo es el que define el Estado argentino. No es ni más ni menos que eso. Estos son los graves problemas, pero quiero que nos aclares bien, en el amparo que ustedes presentan, dijiste que fue directo a la Corte Suprema. Exacto, fuimos, uno, hay dos amparos presentados. Decinos qué dice cada uno. Bueno, básicamente el nuestro, que es el que conozco, bien, a ciencia cierta, la Corte, eso nosotros lo presentamos el 2 de julio, pedimos una medida cautelar, ahora cuento un poquito, y no hemos tenido, estamos a 3 de agosto, ¿no? No hemos tenido ninguna respuesta de la Corte Suprema. Esto es tremendo porque, bueno, ¿por qué fuimos a la Corte Suprema? Porque es un problema que en un ecosistema como es el Delta, que, como dije, es propiedad de tres provincias, jurisdicción de tres provincias. Entonces, es un tema que directamente va en competencia originaria en nuestra Corte. A ver, la Corte se toma su tiempo para resolver los casos, eso sí, pero las cautelares, las medidas cautelares, justamente el espíritu de pedir una medida cautelar es una medida de urgencia. Cuando vos ya no te pones de lleno a tratar el objeto de lo que estás pidiendo y decís, bueno, cautelarmente, preventivamente, en la urgencia, emito una medida para proteger el bien jurídico, ¿no? En este caso, el de Tal Paraná. No hemos tenido nada. Nosotros presentamos todo, seguimos presentando prueba, aportamos prueba durante todo este mes, presentamos un montón de organizaciones que se sumaron a nuestro reclamo, no hemos tenido ninguna respuesta. ¿Qué pedimos? Nosotros pedimos principalmente, en cautelarmente, que se formule, que se cree un comité de crisis, que tenga intervención del gobierno nacional y de las provincias, que la Corte dé la orden como Superior Tribunal de la Argentina y que formule y que cree un comité de crisis. Porque si hay, nosotros necesitamos una urgente intervención. Acá todo el mundo está como, las cosas están totalmente fuera de control. Rosario está con el humo todo el día encima, Paraná también. Llegó hasta San Nicolás el humo. Exacto, bueno, ahora me estaban contando si hay muchísimas ciudades más afectadas. Y no está pasando, hace, no me acuerdo cuántos días, decía que hay fuego constante. El día que se, alguno de los, cuando la Corte se quiera espabilar, no va a quedar nada para proteger. Nosotros una de las cosas que pedimos fue que se declare al Delta como sujeto de derechos. Es una cosa así como que parece como novedosa, pero ya es una, como un nuevo planteamiento jurídico que está ocurriendo en todo el mundo ante la gran depredación de nuestros bienes comunes. Se ha empezado a trabajar en esta idea que es declarar sujeto de derecho. ¿Y qué implicaría? Implicaría que, o sea, a ver, es pararnos frente al ordenamiento jurídico de una manera distinta. Nosotros ya, con todo lo que venimos interpretando y haciendo una mirada tan antropocéntrica, estamos reventando todo. O sea, ya es autodestructivo con nosotros mismos cómo estamos, digamos, aplicando nuestras leyes. Entonces, lo que nosotros le pedimos a la Corte, en este caso, citamos todos los precedentes que hay a nivel mundial y a nivel Latinoamérica, Colombia ha hecho muy buenos fallos de este estilo, le estamos diciendo, bueno, una mirada urgente que sea ecosistémica. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, no solamente que queremos corrernos del antropocentrismo, es decir, que somos los hombres que estamos haciendo uso de la naturaleza, sino sentirnos partes de un ecosistema, porque la verdad que si nosotros no cambiamos la mirada, vamos a tener ante una crisis climática y ecosistémica que ya la tenemos en, digamos, presente. Sí, bueno, es obvio que esto ya no resiste más, y este antropocentrismo es nada más y nada menos que la figurita de esta era que algunos teóricos dieron el llamar el capitaloceno, digamos. Esto es el capitalismo ultranza. Bueno, si no podemos ver esto todavía, nos va a ser bastante tarde cuando podamos abrir los ojos, si es que no se nos queman también. Se nos fue el tiempo. Te agradecemos muchísimo, y por supuesto que los micrófonos de La Deuda Eterna van a estar abiertos para cuando ustedes lo requieran también. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión. No, al contrario. Un abrazo grande y mucha suerte. Bueno, abrazo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. presidente, le damos las gracias, porque en nuestro pueblo ya no hay democracia. Señor presidente, le damos las gracias, que en nuestro pueblo ya no hay democracia. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da para comer. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da para comer. Qué fraude tan limpio, qué gran elección. Señor presidente, qué buena actuación. Qué fraude tan limpio, qué gran elección. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da para comer. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da para comer. ¡Qué pobreza! ¡Qué pobreza! Economía y política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? En la madrugada del 4 de agosto, el gobierno mandó un comunicado de prensa que cerró, en principio, un acuerdo con los tres grandes fondos de inversión que constituían el comité de los acreedores privados de la deuda. Atención, que no son todos los acreedores privados de la deuda. Estamos hablando de una deuda de 66.500 millones de dólares, del cual aparentemente algo así como el 60% de esa deuda está en manos de estos tres grandes fondos financieros, que esos tres fondos no son los acreedores. Son los que administran, gestionan los títulos públicos que los acreedores en última instancia les han dejado para que los gestionen. Ese acuerdo tiene que corroborarse todavía por parte del conjunto de los acreedores. Y estamos hablando del 20% de la deuda. Ojo, porque muchos están festejando que la Argentina normalizó la situación de deuda y esto es nada más que el 20%. Ahora empieza la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que es una deuda por casi 45 mil millones de dólares de los desembolsos hechos en la última etapa del gobierno de Macri, y entre los acreedores privados y el Fondo Monetario es algo así como un tercio de la deuda. O sea, se encaminó un 20% de la deuda en principio. Está en camino de negociación con el fondo, por lo tanto totalizando un tercio de la deuda, y todavía queda dos tercios de la deuda para ver cómo se reestructura todo. Digo esta primera cuestión para no equivocarnos, porque muchos están festejando, descorchando botellas, diciendo se resolvió el tema de la deuda. No, lo que se está acordando es con los acreedores privados. Dicho sea de paso, el tema se anuncia el 4 porque vencía la invitación a sumarse al canje, de acuerdo a cómo se presentó en la Comisión de Valores de Estados Unidos. Pero ahora esa invitación se posterga hasta el 24 de agosto. O sea que la letra chica, los contratos en concreto, se van a firmar el 24 de agosto. El 28 de agosto nos van a informar al país y al mundo, que es lo que en definitiva se acordó, y el 4 de septiembre se hará el canje, es decir, se recuperarán los viejos títulos y se entregarán los nuevos. Para hacerlo más o menos sencillo, la Argentina tenía que pagar en los próximos años algo así como 126 mil millones de dólares entre los vencimientos de capital e intereses. Y ahora va a tener que pagar algo así como 96 mil millones de dólares. Un ahorro de 30 mil. Un ahorro de lo que habría que haber pagado. Ya es muy difícil hablar de ahorro, porque la Argentina de hecho no estaba pagando ahora. Este año no pagó algo así como 1.800 millones de dólares. y sí pagó en el primer trimestre, según informan las propias autoridades, más de 3.200 millones de dólares. Bueno, son todas cifras voluminosas, son cifras escandalosas. ¿Quién está contento? El partido de la deuda está contento. Ustedes acuérdense que hubo una aprobación mayoritaria en el Congreso de la Nación de del oficialismo y de los partidos de la oposición, excepto la izquierda, por supuesto. Pero mayoritariamente había acuerdo entre oficialismo y oposición de que había que renegociar la deuda. Y por eso ahora no sorprende que, con los comentarios lógicos a favor de el acuerdo hecho por el presidente, por el ministro de Economía, por los principales referentes de la política del oficialismo, bueno, también salen y saludan el acuerdo Mauricio Macri, Luis Caputo, el que tomó un préstamo a 100 años hasta el 2117. Sale a aprobar el radical Mario Negri, la máxima autoridad congresal del radicalismo. Hernán Lacunza, el último ministro de Economía de Mauricio Macri, diciendo incluso que se demoró mucho en el acuerdo, que se perdió mucho, esto se podría haber hecho mucho antes. Guido Sanleris, el último presidente del Banco Central. Esteban Bullrich, senador por la provincia de Buenos Aires, funcionario del gabinete Mauricio Macri. Digamos, oficialismo y oposición satisfechos con el acuerdo y todos diciendo, bueno, ahora se abren posibilidades. ¿Qué posibilidades? Bueno, hasta es interesante leerlo a Omar Gutiérrez, el gobernador de Neuquén, que dicen ahora van a venir inversiones para explotar Vaca Muerta. De nuevo la ilusión de Vaca Muerta. Como si el precio internacional del petróleo favoreciera hoy las inversiones en hidrocarburos no convencionales, en un momento donde el precio del petróleo no pareciera rentable para la explotación de este tipo de recursos. Hay grandes expectativas que las empresas privadas que tienen una deuda pública del orden de los 16.000 millones de dólares, bueno, ahora van a poder tener acceso al mercado internacional de crédito. Bueno, son todas ilusiones de que en la Argentina podrán venir inversiones externas. Son las mismas ilusiones que sembró Macri. Y Macri era un gobierno de derecha, con lo cual un gobierno de derecha tenía todas las expectativas, aspiraciones de que los inversores internacionales les creyeran y vinieran. ¿Por qué van a venir ahora? Es más, la propia Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, dice que desde el 2011 América Latina no es destino privilegiado de las inversiones externas. Y es más, acaba de publicar un informe que dice que la economía del 2020 va a ser lo más parecida a la economía del 2010 para toda la región. Eso incluye a la Argentina, por supuesto, a Brasil, a México, a Colombia, a Perú, a Chile, a todos los países de la región latinoamericana y caribeña. Es una ilusión pensar que vendrán las inversiones externas. Por eso, lo primero que hay que considerar es que este acuerdo en lo concreto supone patear la pelota para adelante. Bajan fuerte los pagos de este periodo de gobierno. Bajan fuertemente porque solo habrá que pagar algunos intereses, pero hay que pagar en lo que queda de este periodo gubernamental, solo de este 20% de deuda con los acreedores privados habrá que pagar algo así como 3.000 millones de dólares. Es mucho menos que lo que habría que haber pagado de no haberse llegado a un acuerdo, y sí se pagaba, que eran como 30.000 millones de dólares. Pero es una danza de números que hay que dimensionarla adecuadamente, porque se ha tirado la pelota para adelante y por lo tanto el problema estará en el próximo gobierno, y si no es en el próximo, en el que sigue. Varias veces nosotros hemos dicho que esto es una hipoteca, y es una hipoteca que la Argentina no se termina de sacar de por medio, y cada vez que negocia nos toca repetir lo mismo: se pierde otra oportunidad de investigar la deuda, se pierde otra oportunidad de declarar ilegítimo lo ilegítimo, ilegal lo ilegal, odioso lo odioso. ¿Por qué digo esto? Porque si un gobierno constitucional llega a un acuerdo, bueno, pone un aporte a la legalización de esa deuda que tiene que ser investigada. Hay una nueva pérdida de una posibilidad de investigar. Vamos a insistir, estamos hablando solo del 20% de la deuda, y si sumamos el fondo, apenas un tercio del conjunto de la deuda, pero se pierde la posibilidad de investigar en un momento donde hay un centenar de países, lo acaba de escribir Stiglitz, el mentor del ministro de Economía de la Argentina, premio Nobel de la Economía del 2001, exfuncionario del Banco Mundial, hombre de diálogo con el Vaticano y con el gobierno argentino, dice hay más de 100 países que están al borde del default, y hay una situación internacional de tremenda emisión monetaria y emisión de deuda que va a generar una discusión en corto o mediano plazo sobre el sistema financiero internacional, y Argentina no aprovecha esas condiciones mundiales para la discusión. El problema es que se patea la pelota para adelante, la hipoteca de la deuda sigue estando presente, y hay que suponer que hay que generar unas condiciones de ahorro expresado en reservas internacionales, quizás para hacer pago a esos futuros vencimientos en el mediano plazo. Claro, ahora se generan las condiciones, todos plantean, bueno, este es el momento para conocer el plan económico del gobierno. ¿Cuál será el plan económico? El Fondo Monetario va a insistir en las condiciones que estableció en su acuerdo oportunamente: reforma laboral, reforma previsional, reforma tributaria, ajuste, mucho más en un año, 2010, donde Argentina puede terminar con 10% de déficit fiscal o más, donde puede terminar con una caída del 10% de su Producto Bruto o más, y por lo tanto las precondiciones para recuperar condiciones de pago de deuda, aunque sea a mediano plazo, son muy difíciles y supone un ajuste muy fuerte de la economía argentina, tal como está ocurriendo. Hay que mencionar que el dato de la realidad, más allá de políticas compensatorias realizadas por el gobierno, como puede ser el IFE, los ATP o los variados subsidios, la realidad es que hay una caída del salario, hay una distribución de la renta regresiva, porque las grandes ganancias se mantienen, no así los ingresos salariales o populares, sean jubilaciones, asignación universal, subsidios de beneficios sociales o como se los quiera pensar o denominar, y por lo tanto el ajuste está aconteciendo con una inflación que se sigue proyectando en torno del 40% para este año. ¿Da para festejar? Bueno, festeja, insistamos, políticamente el oficialismo y la oposición, festejan los acreedores externos que se aseguran un plan de pago, aunque tengan que renegociarlo dentro de 5 o 10 años, festeja el Fondo Monetario Internacional, festeja el Poder Económico Mundial en condiciones muy complejas de la economía mundial, y la gran frustración de que se posterga la posibilidad de resolver necesidades sociales muy ampliadas ante este ajuste que impone la realidad del acuerdo. En fin, va a dar mucho para discutir, no solo este acuerdo, sino el próximo que se negocie con el Fondo Monetario Internacional y todo lo que se siga negociando para el resto de la deuda. Insistamos, entre la deuda con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional, es apenas un tercio del conjunto de la deuda externa pública. Hasta la próxima. La retaguardia arroba gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Sí, castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia arroba gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Mambrú se fue a la cuarentena. La lógica militarista que de entrada se planteó como una de las estrategias para justificar, prolongar la cuarentena ha tenido en estos últimos días ejemplos patéticos. Primero, la represión en pleno centro porteño, donde se veía claramente que los policías no guardaban la distancia óptima, si bien estaban con cascos, barbijos y demás, no guardaban la distancia óptima. O sea que para reprimir no interesa la distancia óptima. Después escuché un audio de alabanzas a Bernie que realmente es preocupante por varias razones, ¿no? Primero porque va a una especie de idealización, en este caso de Bernie, podría ser de cualquiera, que es lo que en los viejos tiempos llamaba el culto a la personalidad, ¿no? O sea, por un lado, un discurso popular, colectivo, masivo, y por otro lado, alguien que en el mismo spot publicitario se habla de Super Bernie, ¿no? Está bien que el peronismo es un movimiento y demás, pero creo que hasta el movimiento tiene un límite, ¿no? Porque no hay ningún movimiento que sea perpetuo, ¿no? Y oscilar entre lo popular y lo supraindividual, porque hablar de Super Bernie es de lo supraindividual, casi a un nivel de divinidad, es realmente no una contradicción, sino una incompatibilidad. El 17 de octubre de 1945 uno podría pensar, bueno, ¿cuál es la foto importante? ¿La gente en la plaza o el general hablando, no? Claro, uno podría decir las dos cosas. Sí, pero el acento define quizás la ideología, ¿no? Para mí de esa jornada lo más importante fue la gente en la plaza, ¿no? Sin gente en la plaza, Perón no hubiera hablado, ni de la Casa Rosada ni de ningún otro lugar. Entonces creo que nos estamos desviando de una manera, yo diría, muy riesgosa, en algo que hace muchos años, y yo mismo lo había olvidado, denominé retroprogresismo, ¿no? Que es un progresismo reaccionario. El retroprogresismo, yo escribí creo que 3 trabajos en Pelota de Trapo, es las formas, los dichos, los modales, incluso el progresismo, pero incluyendo políticas absolutamente reaccionarias. Bueno, una de ellas, la desaparición de Facundo Astudillo Castro, que si se confirma, como aparentemente está confirmado, que estuvo realmente en una comisaría de la provincia de Buenos Aires, bueno, realmente el Super Bernie va a tener que dar más de una explicación. Pero no solamente, hoy se festeja el acuerdo por el pago de la deuda externa, por la quita de intereses, qué sé yo, y realmente la situación de fondo, que era justamente el no pago, o en todo caso el discriminar la deuda odiosa de la no odiosa, yo creo que a esta altura es recontra odiosa toda esa deuda, quedó absolutamente tapado y bloqueado. Cuando lo fundante desaparece, tenemos derecho a preocuparnos, porque significa que la cultura represora ha construido una cobertura convencional, acomodaticia, oportunista, en definitiva, el paraíso de la posverdad. En ese sentido, creo que pensar que la cuarentena es un estado de guerra lleva a pensar, bueno, ¿quiénes son cuál es la carne de cañón de esa guerra? Porque sabemos que en un ejército hay lo que se llamaba carne de cañón, que eran los infantes generalmente, niños y adolescentes, que iban para que el enemigo gastara bala. ¿Quiénes son hoy la carne de cañón de esta supuesta guerra contra el ejército invisible, el enemigo sin rostro? Por un lado, el Estado nos cuida. Pero por otro lado, el Estado descuida. Por ejemplo, jubilaciones, por ejemplo, el monto de la IFE, que es absolutamente insatisfactorio. 9 millones de personas no pueden vivir con 10.000 pesos por familia. El tema de la inflación, los precios siguen realmente, sobre todo los precios de la canasta básica, que son los más infames, ¿no? De alimentos básicos. Y todos sostenidos de un inmenso aparato de ayuda social, donde ahí sí lo popular, lo comunitario, lo colectivo tiene importancia. Es como que de alguna manera otra de las grietas que podemos pensar es esa grieta que va de lo individual, los puestos más altos de la pirámide, a lo colectivo, popular, comunitario, en la base de la pirámide. O sea que el Super Bernie estaría colocado casi muy, muy arriba de la pirámide, no sé si un poquito más abajo que Cristina, por lo menos por un momento, y es una respuesta justamente a esa cuestión popular, colectiva, comunitaria, que sobrevive como puede. Uno de mis aforismos dice que en un sistema injusto las dos constantes de ajuste son el azar y el delito. Por supuesto que los pobres no son necesariamente delincuentes, pero la mayoría de los delincuentes, inclusive los asesinos, que son el núcleo duro de lo que se llama la inseguridad, en general son pobres. Porque los delincuentes, los ladrones ricos y los asesinos ricos, obviamente gozan de plena impunidad. El expresidente Macri es una prueba irrefutable, porque ya durante la década ganada estaba ya procesado y ni siquiera se lo tendría que haber permitido presentarse como candidato. De ahí saqué yo ese otro aforismo que no llegó porque lo votaron, sino que lo votaron porque llegó. Y los mecanismos por los cuales alguien que viene de tradición mafiosa, con todo tipo de negocio espurio, llega a ser candidato a presidente, es un tema que no lo involucra solo a Macri, ni a los que lo votaron, sino a los que lo dejaron llegar y los que lo dejaron votar. Entre ellos, por ejemplo, Massa, que hizo una alianza con Macri y hoy es presidente de diputados, y el mismo Alberto Fernández, que se abstuvo en el balotaje. Quiere decir que está todo tan mezclado, que cuando de pronto aparece esta idea de prohibir las reuniones sociales, despierta, obviamente, una reacción oportunista, hipócrita, incluso miserable, de sectores de la derecha. Pero es que después de tantos meses de cuarentena, después de que cantábamos el himno a las 9 de la noche y aplaudíamos, después de toda la propaganda oficial sobre las formas de prevenirse, las formas de cuidarse, ¿es posible que haya que llegar al Código Penal, a sanciones de la cárcel, a controlar lo que pasa dentro de cada casa? Yo no creo, sobre todo para aquellos que dicen que el pueblo nunca se equivoca, que el pueblo, la gente, no entienda cuando le explican las cosas de una manera adecuada. Ahora, colapsó esa polaridad entre elegir entre la economía y la vida. Eso fue una falacia de comienzo que está haciendo estragos, porque evidentemente, si la economía, es decir, si la producción, la circulación y el consumo de bienes y servicios no está garantizado, tampoco hay vida. Yo no sé si nadie puede definir de qué quiere morir, por la infección del coronavirus, de hambre, de frío, de sed, de enfermedades. El presidente le dijo a los jóvenes que, bueno, de la conducta de ellos dependía que las personas de edad se contagiaran. Yo creo que hay una confusión importante. La edad no es una situación de riesgo. Lo que es el riesgo son todas las enfermedades que implican la edad. Pero muchas de esas enfermedades tienen que ver con que muchísimos jubilados no pueden comprar la medicación, no pueden seguir un tratamiento constante, ni hablemos de una alimentación, ni hablemos de todos los que están en los campos de concentración que se llaman geriátricos. Entonces no es la edad en sí mismo, sino de qué manera, a partir de la jubilación, una persona tiene elementos para su vida, su cuidado, su alimentación, su esparcimiento, su felicidad y su salud. Bueno, todo esto que viene medio mezclado parecería ser que la receta que hoy surge de algunos sectores, que por supuesto no puedo decir cuáles son, han descubierto. Es decir, la vacuna universal contra todas las formas de pandemia, virales, alimenticias, ambientales, todo eso, esa vacuna es el Super Bernie, que se ha definido como no garantista, que sostiene la tolerancia cero, admirador del alcalde de Nueva York, Giuliani, y que evidentemente, con su formación profundamente militar, porque que sea médico no implica, en la formación médica también hay subordinación y valor. Yo soy médico y quiero decirles que la formación médica clásica es absolutamente jerárquica, ¿no? Absolutamente de gallinero, ¿no? Así que no. Pero que se define como un soldado. Bueno, por eso creo que estamos en los momentos en los cuales el mayor optimismo que podemos tener es este, ¿no? Que Mambrú se fue a la cuarentena. ¿Volverá Mambrú de la cuarentena? Lo seguiremos viendo. Esto fue la columna de Alfredo Grande. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. La Retaguardia Radio. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Estamos comunicados con Alejandro Olmos Gaona a partir de una carta que se conoció ayer al presidente Alberto Fernández. Alejandro, muy buenas tardes, gracias por atender a La Deuda Eterna. Buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien. Digamos que la cuarentena nos va tratando bastante bien a algunos, por lo menos. A algunos, exacto. Claro. Bueno, Alejandro, contanos un poco, ¿por qué se toma esta decisión junto a otros dos reconocidos investigadores de la deuda, tanto como lo sos vos? Porque la deuda es impagable, y esto lo dice hasta el presidente, así que tampoco se entiende bien qué es lo que quieren negociar y por qué llegaron a determinados acuerdos si realmente es impagable. Claro, la deuda es impagable, pero las presiones del sistema financiero, de los bancos, de los fondos de inversión, de las empresas, de los diarios, dicen que de alguna manera hay que negociar. Entonces, ante este planteo y el planteo que hizo el ministro Guzmán, se nos ocurrió, discutiéndolo con Javier Llorens, que es un especialista en el tema, y con Héctor Ruliano, que había que hacer algún otro tipo de oferta sin por eso dejar de lado la auditoría de la deuda y otro tipo de medidas que se podían tomar. Entonces dijimos, señores, en este momento en Europa, con motivo de la pandemia, la Unión Europea ha implementado un plan de rescate de 750.000 millones de euros, de los cuales la mitad va a ir a subsidios no reintegrables y la otra mitad a dar créditos a los países que tienen dificultades económicas y que necesitan reestructurar sus deudas al 1% anual. Entonces, primera planteo, si a países que están en mejores condiciones que la Argentina por la pandemia se les va a dar dinero al 1%, ¿por qué a países que estamos literalmente devastados se nos quiere cobrar el 6, el 7 y el 8? Entonces, el planteo fue, señores, acá hay una deuda, una partecita, porque esto que se va a reestructurar es la quinta parte de la deuda total. Es decir, esta partecita, cambien bonos por bonos ajustados por la inflación internacional, que es casi negativa, con una tasa de interés del 1%, que es lo que están cobrando en Europa, aunque podría ser más baja, porque Estados Unidos está emitiendo bonos de deuda para financiarse con una tasa de interés del 0,25 y Gran Bretaña 30 años. a 20 como nosotros, y Gran Bretaña está emitiendo bonos para financiarse a 50 años a 0,125. Entonces, ya que nosotros somos tan buenos alumnos de los países de Europa y de Estados Unidos, ¿por qué no hacemos lo mismo que ellos? Y planteémosle a los acreedores, señores, ustedes nos quieren cobrar esto cuando están financiando de esta otra manera. Pero fue simplemente tirarles una idea para que dentro del esquema del gobierno de pagar vieran de hacer algo distinto. Pero ya que no solo no lo iban a hacer, y la prueba concreta es que acaban de arreglar en las peores condiciones, aunque todos festejan el arreglo, ¿no? Y cuando digo las peores condiciones, porque hoy me llamaba la atención que yo me acuerdo que el Colorado Ramos hace años decía: cuando veas que alguien está diciendo algo de determinada manera que tiene que ver con las finanzas internacionales, con los grupos concentrados de poder, y eso seguramente es malo para el país. Y cuando ves que los bonos argentinos subieron, que bajó el riesgo país, que Daniel Marx, Luis Caputo, San Leris, Prat Gay, todos apoyan este maravilloso canje del gobierno, indudablemente es altamente sospechoso que sea beneficiado para la Argentina, porque esas precisamente son las personas que lo endeudaron. Claro, cuando festeja la UNESCO algo de educación, yo tiemblo, pero es más o menos eso. Exacto, tal cual. El tema es el siguiente: yo creo que tanto Guzmán como todo el equipo deben saber lo que ustedes le plantean. No, además, perdón, yo le mandé una carta al presidente Fernández, que ni siquiera tuvo la cortesía de acusarme de recibo de que la había recibido, y la dejé personalmente en la Casa de Gobierno, contrariamente a lo que hizo Cristina Kirchner, que cuando le escribí en el 2012 me contestó en una extensa nota, dándome una serie de razones, lo que me pareció mucho más respetuoso y responsable, ¿no? Pero ahí le planteaba al presidente de hacer una suspensión de pago, de hacer una auditoría de la deuda, de hacer una investigación de la deuda y de la compra de dólares y del ELIC en el Banco Central. O sea, un enfoque sistémico de todo el proceso, no solo de la deuda de la Administración Nacional, sino del estado calamitoso del Banco Central. Claro. Y ahora, viendo lo que ocurre, una de las cosas que no hay forma de refutarlas, la diga quien la diga, es que si antes de la pandemia habíamos ofrecido a los acreedores empezar a pagarles en noviembre del 2023 sin devengamiento de intereses de la mora del 22 de abril, con una tasa de interés que como máximo iba a llegar al 4,75 en 20 o 30 años, y que además les decíamos que íbamos a establecer un valor presente de los títulos del 33% al 37%, cuando la Argentina estaba muy mal, pero la pandemia no existía. Después de la pandemia, del desastre que estamos viviendo, de que se han perdido más de 400.000 puestos de trabajo, pymes quebradas, negocios con carteles se alquila, se alquila o se vende. Y Vicentín, bueno, se fuma 18 millones de dólares de nuestra plata del Banco Nación. Por eso, no hace falta que te diga lo que está pasando. Después de todo ese caos, de 33%, ahora les vamos a dar el 54,8%. De no devengamiento de intereses, ahora se los vamos a devengar, se los vamos a reconocer y vamos a emitir un bono con los intereses. En vez de empezar a pagar en noviembre del 2023, vamos a empezar a pagar el año que viene. Entonces vos decís, pero estamos todos locos, o sea, a peor condición del país, mejora para los acreedores. Claro, no podemos entrar en default, dicen, entrar en default significaría una catástrofe, y bueno, todas las cosas que habrás oído permanentemente, pero esas son las realidades. Y por otro lado, Darío, una de las cosas que no veo, mirá que leo La Nación, Clarín, Infobae, Página 12, a la mañana, todos los medios, es de dónde va a salir la plata para pagar. Bueno, es que ese es el punto, ya sabemos de dónde va a salir. Siempre pagan los trabajadores. Claro, van a salir de los ajustes. ¿Y cuáles van a ser los ajustes? Porque en este momento la Argentina tiene un acuerdo que está vigente con el Fondo Monetario Internacional por 57 mil millones. El fondo suspendió después de darnos 44 y dijo, se acabó. Y pienso que ahora el gobierno de Fernández, esto es pura especulación, pero la estoy viendo ya, el gobierno de Fernández va a arreglar con el fondo, a pagarle, empezar a pagarle, a extender los plazos, y va a solicitarle ayuda para pagar a los acreedores. Y el fondo, como ya tiene el acuerdo, va a darle ese dinero. Y me llama la atención, cuando hoy es que escucho en los medios que el fondo ahora es más comprensivo y todo lo demás, hace un mes le exigió a Alberto Fernández que le pagara 320 millones de dólares de intereses en medio de la trágica situación económica y hubo que pagarlos. Entonces, el fondo va a querer cobrar todo como siempre, ¿eh? Claro, vos tenés experiencia en esto, por eso se llama como se llama el programa. Es decir, esto es el acuerdo coyuntural para tomar un poco de aire hoy y seguiremos eternamente con la deuda, como ha pasado siempre. Ahora, vos recordarás, igual que todos, que en la plataforma del momento en que Alberto Fernández estaba en campaña, figuraba efectivamente la reforma judicial, pero también figuraba que no iba a salir un solo centavo del país sin investigar la deuda. Bueno, de eso no se habla más. Esas son palabritas que se dicen, pero que nunca se van a concretar porque la intención es pagar. Acá hay un partido. Yo me acuerdo que el ex juez Lozada siempre me decía, Alejandro, salvo algunas excepciones, hay un partido de la deuda donde está de acuerdo el justicialismo, el radicalismo, los sectores neoliberales, todos tienen una única concepción, hay que pagar. Si la deuda fue contraída... Sí, claro, pero si es fraudulenta, como fue en principio obviamente la de la dictadura, pero después, vos no ves deuda en puentes, en rutas, en mejoramientos de hospitales, en escuelas, no aparecen esos dineros. Bueno, esto no es lo que hay que investigar de una vez por todas, porque si no, siempre pagan los más humildes, los trabajadores y los jubilados. Esto es una constante, Alejandro. Y sí, porque vos fíjate que además de no querer investigarla, porque una es la deuda de la dictadura, pero en la justicia federal, después de la muerte de mi papá, yo hice que fueran peritos, se hicieron miles de pedidos de informes y está suficientemente acreditado que todos los endeudamientos posteriores, salvo contadas excepciones, fueron refinanciar la vieja ley de la dictadura. Pero cuando uno dice estas cosas, Darío, parece que estás hablando de delirios, ¿no? Yo el otro día le comentaba en una radio que Kicillof, como ministro de Economía, arregló con el Club de París una deuda en el 2014 que el 60% era deuda de compra de armamentos de la dictadura militar. Entonces, cuando nadie se mosquea por eso, donde parece que únicamente hay que pagar y el que dice investigar te miran como si fueras un demente, y claro, esto va a seguir así y hay un alivio porque los medios dejarán de joder a Alberto Fernández. Las grandes empresas dirán, bueno, por fin arreglaron, o sea, tomará un poco de aire, pero esto va a volver a pasar, el problema de la deuda va a seguir, porque por otra parte, esto es la quinta parte de la deuda que es de 330 mil millones de dólares. Lo que pasa que hay una parte de deuda intrestado, más de 120 mil millones de dólares, y esa deuda intrestado, la mayor parte, ¿quién la tiene? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Entonces, patearlos a los jubilados, refinanciarles ese fondo, pagárselo el día de va a saber cuándo, y no hay problema, porque total, como vos bien decís, los gobiernos negocian la deuda, la contraen, la reperfilan, la renegocian, y los funcionarios lo hacen, pero no la pagan. El que la paga es el pueblo argentino. Claro, esto es el eterno problema. La única posibilidad es hacer la suspensión de pago. Bueno, también hay sectores muy importantes que están diciendo que no hay que pagar la deuda y hay que investigarla. Sin embargo, el gobierno este gobierno que se dice nacional y popular se está negando a hacer una investigación, porque vos coincidirás, obviamente, que lo que hay que hacer es una investigación también penal sobre este tema. Bueno, claro, pero lo que pasa es que tampoco la justicia actúa. Vos fijate que el fiscal Federico Delgado imputó penalmente a Mario Quintana, a Luis Caputo y al secretario de Finanzas, Bausili, por operaciones con la deuda y con las letras del Banco Central. Y el juez tiene demorada la indagatoria, que diría que la causa está paralizada, desde el año 2018. Es decir, aquí hay endeudamientos, pero no hay responsabilidades de los endeudadores. Entonces, y por otro lado, está la obsesión porque, bueno, hay que arreglar que no se ven las otras variantes. Entonces, por ejemplo, se habla de la deuda del macrismo. En los últimos 4 años hubo un crecimiento descomunal de la deuda, pero no fue solo deuda de Macri, porque a Macri le autorizaron el endeudamiento ambas cámaras del Congreso. Macri no emitió un solo bono de deuda, ni una sola letra del Tesoro, que no hubiera sido autorizada por ambas cámaras donde no tenía mayoría. ¿Y quiénes autorizaron? El peronismo federal, el Frente Renovador, y excepto algunos diputados de la izquierda, todos autorizaron la deuda y son responsables, pero nadie quiere hacerse cargo de eso. Este es el otro punto, ¿no? Las cuestiones se llevan a cabo, vamos a hablarle un poquito más de la cuestión política, ¿no? Se llevan a cabo los endeudamientos. Los dineros no aparecen como deberían manifestarse en obras, en fin. Sí. Sin embargo, parece que es un delito pautado por todo el establishment político, vamos a sacar a la izquierda, obviamente, pero es todo el establishment político el que está diciendo siempre, bueno, hay que pagar, hay que pagar, hay que pagar, se honra la deuda. ¿Cuál es la honra de la deuda, Alejandro? ¿A qué se le dice honrar la deuda? ¿No es honrar la vida el tema, en realidad? Claro, es un eufemismo. Honrar la deuda es pagarla. Y la deuda no hay que honrarla, hay que pagarla si corresponde pagarla, y cuestionarla si corresponde cuestionarla. Pero eso de honrar es una especie de ficción, de algo que se dice como para decir, bueno, y no, la Argentina tiene que cumplir sus compromisos y no puede hacer otra cosa que reconocerlos. Y no les importa si esos compromisos significan violación de órdenes del público, irregularidades varias. Porque vos fíjate, en el Ecuador precisamente, el otro día acabo de conectarme con varios ex ministros, porque el Ecuador está haciendo lo mismo que la Argentina, y lo que pasa es que una de las cosas que yo tengo que ver ahora es en este arreglo que ha hecho el ministro Guzmán, ver el indentur, que es el contrato de emisión de bonos, a ver cuáles son las cláusulas, porque en el caso del Ecuador, una de las cláusulas que se puso es la capitalización de los intereses, y la constitución ecuatoriana prohíbe expresamente eso. La constitución argentina no. Acá está autorizada el anatocismo, la capitalización de intereses. En Ecuador no, está penalizada por la Constitución, y a pesar de eso el actual presidente se ríe a carcajadas del texto constitucional y ha firmado este ofrecimiento a los acreedores. Aquí quiero ver si también está establecido eso, y quiero ver las condiciones, porque otra de las cosas, Darío, es que como hay acuerdos de confidencialidad, todavía no se sabe exactamente los términos de cómo se va a emitir, en qué condiciones, bueno, todo lo que es el meollo del proceso, ¿no? Ahora es simplemente un anuncio, arreglamos y acordamos. Ahora, 44 millones siempre tenemos que estar dependiendo de 4 o 5 que son los que toman las decisiones, y nosotros después nos encontramos con la cuestión consumada. Exacto. Te quería leer este pequeño párrafo. El coronavirus no ha hecho más que destapar una pandemia de pobreza que venía desde antes. El COVID-19 llegó a un mundo en el que crecían la pobreza, la desigualdad extrema y el desprecio por la vida humana. Un mundo en el que las leyes y las políticas económicas se conciben para crear y mantener la riqueza de los poderosos, no para acabar con la pobreza. Esta es una elección política y es lo que se ha hecho. ¿Sabés quién lo dice? No es de Marx, obviamente, esto. Es de Philip Alston, el que fue relator hasta ahora de las Naciones Unidas. Sí, suscribo íntegramente eso, indudablemente es así. Lamentablemente el gobierno tiene otra posición y bueno, además de las peleas internas que me imagino que debe haber, esto de decir una cosa con Vicentín y después echarse atrás. Con argumentos que son bastante flojos, ¿no? Se echaron atrás. No, además, se lo pasa todo un montaje escenográfico. Vamos a presentar un proyecto de expropiación, jamás fue el proyecto al Congreso. Intervenimos, apenas el juez hizo una movida, el gobierno se echó atrás, ahora dejó sin efecto la intervención. Y bueno, y veo que el doctor Fernández, que indudablemente debe tener en muy poco valor su palabra, porque hoy dice A y mañana dice B, hace tres días dijo, de la última oferta no nos vamos a mover ni una coma. Y se movió. Y se movió. Y no es que fue, porque si vos decís, bueno, es la primera oferta, vamos a esperar una contraoferta. No, esta fue la quinta vez de la de que la Argentina cedió, y finalmente consiguieron los acreedores, se bajaron un puntito ellos, pero consiguieron mucho más de lo que habíamos ofrecido ahora últimamente. Sí, también está el tema de dónde podría salir el dinero, pero tampoco termina de llegar el famoso proyecto del aporte de la riqueza, del aporte, tampoco, no del impuesto, ¿no? Ni siquiera se ha discutido en comisiones. No, y está hace ya tres meses presentado el que presentó la izquierda. Sin embargo, exacto, tampoco se debate ni se incluye en ningún debate de comisión. Es que ya lo que pasa, aquí no se puede tocar al poder. Vos fijate que cuando Alfredo Zayat, persona que no es mi santo ni devoción, publicó un trabajo en Página 12 hace varias semanas, cuestionando de alguna manera que Alberto Fernández el 9 de julio se hubiera hecho una especie de presentación con varios empresarios, y Cristina Kirchner retuiteó la nota diciendo que estaba de acuerdo con esa nota, una especie de escandalete de que cómo se quería cuestionar a los empresarios, bla, bla, que cómo, porque los empresarios, es decir, son los que sostienen la inversión, bla, bla. Y yo, que mala memoria no tengo, pensaba, esto se olvida que en el año 1982 la mayor parte de esos empresarios le trasladaron al país todas sus deudas fraudulentas a través de la estatización de las mismas. Esos señores se olvidan que en 1985 el Banco Central informó a la Justicia Federal que el monto de la deuda transferida era de 23 mil millones de dólares, de operaciones que una auditoría que se hizo y fue inmediatamente desarticulada al año del gobierno Alfonsín había demostrado que eran todos préstamos ficticios. Uh-huh. Pero no, y esa deuda representaba en el 85 la mitad de la deuda total del país que hemos venido pagando durante décadas. ¿Algún gobierno llamó a esos señores empresarios a decirles, señores, por qué no empiezan a devolverle al país la plata que el país pagó por ustedes? Parece que eso es una herejía, Darío. Parece que en esas cosas no se pueden decir. No, además si lo decís ya sos un zurdo tirabomba. Exactamente. En fin, Alejandro, muchísimas gracias por la charla con la deuda eterna. Siempre es un placer escucharte. Y en cualquier momento nos volveremos a comunicar, porque esto seguramente va a tener más colas. Perfecto, te agradezco mucho que me hayan llamado y seguiremos trabajando para tratar de esclarecer. Y tu programa es uno de los elementos fundamentales para eso. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Hasta luego. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La educación en la era corporativa. La columna de Darío Balvidares. Se va preparando el territorio de la educación híbrida. Ya se conoció algunos de los datos de la Evaluación Nacional de Continuidad Pedagógica

y sin embargo la UNESCO nos habla de una educación para la ciudadanía mundial con la tolerancia, la felicidad, la pluralidad, la dignidad, la empatía, en fin, 39 conceptos toma la UNESCO, de los cuales el capitalismo hace el gran circo con una muy rica ensalada declamatoria de cómo debe estar formado el ciudadano global, cuando en realidad lo que estamos asistiendo es a la pérdida absoluta de la subjetividad, a las pérdidas absolutas de las soberanías, y entre la pérdida de la soberanía económica, la pérdida de la soberanía alimentaria, la pérdida de la soberanía territorial, tenemos que decir que ahora, hace un tiempo, se está manifestando y cada vez más fuertemente la pérdida de la soberanía educativa. Otro ladrillo en la pared. No dark sarcasm in the classroom. Disfrutamos de otro capítulo más de La Deuda Eterna, no la que se discute en los grandes medios, sino la nuestra, la que nos cuida a nosotros, que es la de los medios comunitarios, que nos proponemos no solo tener el estandarte de la novedad o la prioridad, no nos interesan los clics, no, nos interesa la reflexión creativa, la posibilidad de pensar críticamente a partir de todos los temas que estuvimos viendo. Invitamos siempre a todos los oyentes, a todas las oyentas, que nos compartan sus comentarios, sus observaciones, sus opiniones en el Facebook, que siempre replica la importancia de poder conectar y vincularnos en redes para tener esta información, pero también para proponer cuáles son las otras injusticias y temas en este territorio federal que parece que solo apunta en la capital federal y últimamente a los últimos 3 edificios ante el Paseo Colón, donde se maneja la bolsa de valores. Valores que no tiene la deuda eterna. La deuda eterna sigue pensando en este tema de manera crítica y constante, consciente de la necesidad de cuidarnos entre nosotros. Otra vez repito, a través de estos medios alternativos de comunicación, pero sobre todo con la participación de ustedes con nosotros, para que por lo menos tengamos un poquito de cuerpo para hacer frente a esta corporacracia. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Majo Lombardo. Esto fue La Deuda Eterna.